Bueno. Pero bueno, nos vamos a lo prometido es deuda, nos vamos a Lima para hablar con Juan Gatti. Hola Juan, ¿cómo andás? Hola muchachos, ¿todo bien por acá? Que se quede tranquila la gente de Ferro, que Mazzarelli está en su mejor momento, preparándose para el 3x3. Entonces eso genera ilusión también para nosotros, para la selección argentina. Sí, sí, la verdad que están muy bien los chicos, estamos entrenando ya hace 10 días, llegamos ayer a la villa, pudimos ir a la cancha donde vamos a jugar, a entrenar anoche, ahora estamos volviendo, y bien, bien, tranquilo, preparando todo con muchas ganas, y la verdad que felicitando a estos pibes por el esfuerzo que están haciendo en sus recesos de Liga Nacional, venir a competir 3x3 por el país es muy valorable. Bueno, y vos ya tenés experiencia en este tipo de disciplina. ¿Qué chance le ves al equipo nacional? ¿Se puede aspirar a una medalla? ¿Qué análisis hace de los rivales? Mira, en principio la competencia va a ser bastante dura. Son 6 equipos por 4 lugares para poder pelear por medallas. Es un todo contra todo. Los 4 que clasifiquen a semifinales van a jugar el día 29. Estados Unidos viene de ser campeón del mundo con este mismo equipo hace un mes atrás. Puerto Rico también tiene competencia internacional viniendo de ese mismo mundial, y Dominicana se quedó afuera en el último partido para clasificar a ese juego, así que va a ser reñido. Brasil, si bien no viene con lo mejor que tiene a nivel básquetbol normal, tiene ya especialistas en 3x3, y nosotros tenemos en principio la mitad del equipo. De los 4 hay 2 chicos que nunca compitieron, que son Nico Romano y Mazzarelli, que no compitieron oficialmente en 3x3, pero se adaptaron rápido. La verdad que estamos muy contentos con lo que venimos haciendo, la preparación salió muy bien ahí en el Down Center en Bahía, y bueno, creo que vamos a estar a la altura de poder competir. Después, como ya sabemos, el 3x3 tiene esa incertidumbre que no se sabe hasta el último momento que puede llegar a pasar, así que nada, contento y ilusionado. Bueno, ¿cómo encontraron la Villa Olímpica en Lima? Bien, bien, muy bien. Todavía está con algún proceso de acomodar algunos detalles, porque la inauguración oficial es el día 26, donde llega el grueso de los atletas. Pero no, muy bien, muy de primera, las instalaciones muy bien, la cancha donde vamos a jugar la 3x3 es un estadio cerrado para 12.000 personas, que es el mismo lugar, sí, es el mismo lugar donde puedo jugar supuestamente el 5 contra 5, así que nada, el lugar está bien, porque acá el clima no ayuda, hay muchísima humedad, está lloviendo prácticamente todo el día, entonces jugar al aire libre en el piso de goma del 3x3 era un problema. Y la verdad que fue atinada la decisión de pasarlo directamente al Coliseo y jugar a puertas cerradas. Bueno, ¿y cómo es un día de preparación del equipo? ¿Qué diferencia tiene con el tradicional 5 contra 5, ¿no? Si es que la tiene. Sí, a nivel preparación, la intensidad de la carga o el trabajo que se hace es mucho más fuerte en el 3 contra 3. Por eso los entrenamientos son más cortos. Nosotros dividimos el día en una primera parte en todo lo que es táctica y fundamentos del 3 contra 3 para que los chicos se vayan adaptando no solamente a las reglas, sino al tamaño de la pelota, a lo que es el suelo donde se juega, porque es una goma especial donde hay que aprender a frenar, aprender a desplazarse mejor. Esa parte nosotros la hacemos en un primer turno de una hora, hora y media, y a la tarde lo que buscamos en el segundo turno es directamente jugar, porque el 3x3 tiene esto que te digo, esta particularidad que el jugador tiene que tomar sus propias decisiones, que el entrenador no puede coachear durante el partido, entonces buscamos que a la tarde se generen escenarios que los chicos encuentren después habituales en el partido, y la idea es replicar eso la mayor cantidad de veces posible. Es muy intenso para entrenar, la verdad que respondieron muy bien los 4, tuvimos una semana, como te decía, tremenda ahí en el Down Center, que es un espacio increíble para entrenar, y pudimos estar conviviendo con los chicos del 5 contra 5, y eso también ayudó a que entrenáramos mejor. Eso en cuanto a la parte de los jugadores, ¿no? ¿Cómo se prepara el entrenador? Porque digo, es un juego diferente, con características muy distintas, se busca casi todo lo contrario a lo que tiene que ver el 5 contra 5, más allá de cuando tenés ventaja, que tomes tu propia decisión o que puedas correr la cancha, pero hay muchas diferencias. ¿Cómo se prepara el entrenador? ¿Cómo se prepara el cuerpo técnico? ¿Y cómo hace el scouting de otro equipo? Sí, en definitiva, lo que buscamos desde la preparación del partido tiene que ver con lo que te digo, generarle escenarios al jugador para que en el momento de que no podamos nosotros intervenir como entrenadores, el jugador haya tenido ya la experiencia y pueda tomar la mejor decisión. En cuanto a los scouting, vamos prácticamente a las cualidades individuales del otro equipo, saber exactamente qué hace el otro equipo, más allá de las jugadas que se puedan tener o la parte táctica que se pueda tener. Y después yo creo que hay una tercera parte que tiene que ver con el permitirle al jugador darle ese espacio para que tome esas decisiones. Muchas veces nosotros como entrenadores intervenimos no solamente en el entrenamiento y en el partido, sino en el día a día del jugador. Acá lo que yo busco, al menos yo ya con 3 años de experiencia en la disciplina, hasta la cuarta villa en la que participo, me parece que lo importante es eso, es generarle al jugador la confianza suficiente entre ellos, sobre todo para poder tomar las decisiones en el partido y no tener que depender de mí para decirles qué hacer o en qué momento hacerlo. Y a la hora de seleccionar el grupo, ¿no? Porque por ahí, por los jugadores que hay en el equipo, pues bueno, Ruesga es el que viene de proceso anterior. Son jugadores como los agarrás como o se eligen como jugadores más, digamos, que tienen esa determinación, que tienen ese gol en la mano, que son más insulares, caso Romano, caso Mazzarelli, caso Turingen. ¿Cómo es la elección? ¿Qué se elige? Sí, nosotros en la elección del equipo buscamos en principio jugadores que puedan generar gol y asistencias y pase y juego con la pelota en la mano. El 3x3 tiene de los 12 segundos de posesión jugadores entre 5 y 6 segundos la pelota en la mano, entonces necesita jugador que pueda responder y que pueda anotar, está claro. Y además buscamos motivos carácter, jugadores que sean capaces de tomar decisiones individualmente, que sean capaces de reconocer dónde está la ventaja. Creo que en eso tanto Mazzarelli como Nico Romano aportan, además del gol, la experiencia. Y Fernando Zubrigen y Fausto Ruesga, además de tener esa capacidad de generar con la pelota, aportan la parte física y la intensidad. Estamos hablando de que son 10 minutos de corrido, súper intenso, y necesitas tener siempre en cancha uno o dos jugadores capaces de soportar esa intensidad. Esa fue la idea de buscar el equipo. Si uno analiza, es un plantel bastante similar en características a lo que fue el plantel de los Juegos Olímpicos de la Juventud. No vamos con un 5 determinante, con un interno determinante, en el que ese trabajo lo va a hacer Nico Romano y un poquito menos Fausto Ruesga, sobre todo en defensa, y después en ataque que tengan la posibilidad de anotar, como te digo, con la pelota en la mano y sobre todo con el tiro de 3 puntos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, estaremos con toda la actividad del 3x3, estaremos cubriendo eso, también estaremos cubriendo lo que tiene que ver con la actividad del seleccionado mayor, también para las chicas lo mismo, ¿no? El 3x3 y el equipo de las Gigantes, así que lo mejor para ustedes. ¿Tenemos chances de medalla? Ojalá, Fabián, ojalá. La verdad que son 6 equipos, hay 4 lugares, hay que llegar al día 29 clasificados. Tenemos dos partidos el día 26 y 3 partidos el día 27. O sea, perdón, 27-28. 27, 2 partidos, 28-3. Si logramos clasificar, el 29 vamos a estar jugando por medalla. Son 3 días súper intensos. Ojalá nos vaya bien, porque la verdad que representar al país, sea en la disciplina que sea, y tener posibilidad de competir es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, te mandamos un saludo enorme, lo mejor para Argentina. Dale, un abrazo grande a todos. Ahí está, la palabra del técnico de la... Póngate, exactamente, sí. De la selección argentina de 3x3, que ya tiene mucha experiencia en esto, como contaba él también.